Muy buenas noches, estimados amigos de todo un poco. Este va a ser un programa un poco más down tempo. ¿Cómo les va? Que no decaiga. Afortunadas noches, amigos. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, acá espectacular el cuadrado. ¿Y ustedes, muchachos? Bien, la verdad que tenemos una gran ausencia hoy. ¿Quién se murió? No es para tanto. Desde Mendoza, capital, supongo que nos va a estar escuchando. En el Día Internacional del Malbec. Y sí, es así. Nacional, ¿es internacional o es nacional? Internacional del Malbec. Queríamos que salga de allá, pero está muy ebrio a esta hora, entonces estuvo festejando el día y bueno. Dijo, no les prometo nada, muchachos. Eso lo dijo el tercer Malbec. Así que bueno, lamentablemente no pudimos tener comunicación con nuestro estimado locutor y conductor de este programa. Claro, el que bebe no conduce. El que bebe no conduce. Se fue a la igual fiesta del Malbec. Bueno. Igual nosotros le hicimos un poco de honor y estuvimos degustando un totín, ¿no? Un Malbec que me regaló él incluso. Mirá vos, las vueltas de la vida. Con razón el color de la mancha de la camisa. Nada se pierde, todo se transforma, dijo un gran intérprete. Bueno, así que acá estamos, tratando de llevar adelante este programa. Accidentado. Accidentado, ¿no? Sí. Hubieron muchas intenciones que han quedado truncas en el camino en la preproducción. Pero bueno, acá estamos, poniéndole el pecho de todas maneras. A la balacera. A la balacera. Bueno, la verdad que nos acontecieron una serie importantes de temas durante esta semana, ¿no? Hay bastante de qué sacar, este. Hay bastante de qué exprimir de esta semana. Parece que se habló de un solo tema, ¿no? Parece es como que se habló que hubo un tema así que tapó el resto, pero pasaron más cosas. Sí, un tema que por lo menos en los últimos 3 días, desde el domingo hasta el día de hoy, ha ocupado gran parte de las radios y la televisión, ¿no es cierto? Claro, los medios masivos. ¿Sí? Los medios masivos, básicamente, y diarios también. Pero anteriormente a eso, bueno, hubieron otras cosas más también que hubo vida que previamente y sí, posteriormente incluso de lo que fue este episodio tan reconocido, ¿no? Internacionalmente pasaron cosas muy muy importantes, fueron las elecciones en Venezuela. Complicado escenario el posterior a las elecciones. Y un escenario muy complicado. Y ha quedado tal cual. Prendido fuego. Un país que por lo menos no logra encontrar hasta el día de hoy la calma, ¿no? Por lo menos. Y sí, tal cual. Así que bueno, vamos a ir tocando un poco ese tema. También vamos a tratar de generar una conexión con Manuel Lozano, que es una persona integrante de Red Solidaria que estuvo metida, uno de los jugadores principales, digamos, si se quiere, de lo que fue la ayuda social que se brindó en La Plata luego de las terribles inundaciones que han acontecido en la capital de la provincia, ¿no? Es lo que queda para destacar, ¿no? Si bien en una tragedia uno no puede destacar muchas cosas, la solidaridad es precisamente... La verdad que reinó la solidaridad. Fue un punto muy fuerte, evidentemente, sí. Después de lo que fue la tragedia, las víctimas y bueno, el estado de las cosas, cómo han quedado, evidentemente fue lo que brilló entre la oscuridad de lo que ha pasado. Sí, sí, sí. De hecho, desde el gobierno en un punto habían dado la orden de que se paren con las donaciones porque no daban abasto para poder distribuirlas, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Yo doy fe que ha venido gente incluso desde Salta. Sí, sí, sí, de varias provincias. Específicamente a La Plata para ayudar, ¿no? Así que bueno, esos van a ser más o menos los temas que van a rondar. También al final vamos a tener una conclusión así, cuasi filosófica, si se quiere, sobre el tema de la honestidad también. Acá con nuestro... Mentira. ¡Ah! La falta de honestidad del locutor. La falta de honestidad. Del conductor. Está mintiendo. Bueno, así que vamos al primer tema. Dale, una francesa divina que se llama Sass. La banda. O la ella banda. Se llama así. No, bueno, la banda, pero la lidera es prácticamente ella, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, uno se olvida el nombre, pero le queda la imagen. Sí, es cuando dicen Patricio Rey por el indio, ¿no? Ah, no se llama Patricio. Una cosa así. Se llama Je t'aime. Una cosa así, medio en francés. A ver cómo suena. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Y bueno, ahí estábamos escuchando Sass con Jevek. Una chica que propone un poco, como decíamos, los tres pilares de la Revolución Francesa, si se quiere. Liberté, égalité y fraternité. Perdón, medio francés, muchachos. Si hay algún francés escuchando... What a pronunciation. Está entrando el llamado en este momento de un francés. El teléfono explota. A ver, hablando de teléfonos, medios de comunicación, Guillote. Para comunicarse con Radio Arroba y de todo un poco, van a tener que marcar, mira, por ejemplo, el 4307-0251 o el 4300-5967. Exactamente. Y para Facebook, búscanos en Facebook. De todo un poco, forever, ¿no? De todo un poco, forever. Es Facebook / de todo un poco, forever. Pueden insultar, pero moderadamente, porque somos tipos sensibles. En lo posible, lo ideal sería la crítica constructiva. No, pueden insultar, pero sin malas palabras. Ahí está. Eso es más inteligente, no cualquiera. Así le damos una vuelta de rosca. Bueno, decíamos el tema de los temas de la semana que habían acontecido. Y claramente se pone sobre la mesa y se obliga casi... lo de la nata, ¿no? Con Fariña, un poco. Lo de George. Y evidentemente hizo estragos esta cuestión de la cámara. Sí, la verdad que conmocionó bastante todo. Hasta el día de hoy no se sabe quién es quién ni qué es qué. No se sabe, es como, claro, como el juego, quién es quién. Claro. ¿No? Hay que ver si es el de anteojos, es el panzón, claro. El del sombrero. Se va descartando quién es el financista, quién es el empresario del sur. El aguatero. Sí, sí. Queda más que claro el talento, ¿no? del programa y del mismo La Nata de montar este show televisivo por el cual... Se habló en todo medio, en todo programa, ya sea de farándula, de noticias. Increíble. Abarcó todos los espectros mediáticos. Y Aparte, ¿quién no está esperando el domingo para ver qué es lo que quedó? Eso es increíble. Hizo un gran comienzo de primer programa. El minuto publicitario debe salir un numerito bastante importante, ¿no? Fue explosivo ese comienzo que tuvo del programa. Incluso favoreció hasta Jorge Rial, porque en su vida creo que habrá creído que iba a ser 15 y pico de puntos en ese horario. En un programa de la farándula, que bueno, convengamos, no abundan las ideas brillantes, ¿no? Los cerebros así regordetes, no es el lugar indicado. Pero bueno, evidentemente incluso hasta ha comido hasta el hartazgo el señor Jorge Rial. Pero una fantochada, ya, o sea, imagínate que uno de los principales imputados, autoimputados si se quiere, que es Fariña, esposo de Jelinek, va a dar su primera declaración después de la bomba que tira la nata en Rial, o sea, en Intrusos. Ni siquiera en un programa, no sé. ¿Estás diciendo que carece de seriedad? Un poco, y aparte desmintiendo el tema de la cámara, diciendo que realmente no fue una cámara oculta, sino que él sabía perfectamente que lo estaban filmando. Sí. Tipo muy perceptivo, si lo sabe. Sí, igual algo iba a salir a decir cuando la persona es desenmascarada de esa manera, y más allá de que sea verdad o no, lo que él mismo dijo de sí y de la cuestión. Era obvio que tenía que defenderse de alguna manera. Bueno, sí. Dijo todo eso, hay que ver si es verdad o mentira. Al pedo, básicamente, porque ahí al programa de Rial. Sí. Y decir todo lo que dijo este muchachito que con poco brillo. Igual dentro de todo hila bastante cantidad de palabras, de corrido. Y es contador. Ahora, el genio tema, de las cuentas. Claro, qué necesidad, digo yo, la nata, ¿no? De tener que decir que es una cámara oculta cuando no lo fue. O sea, realmente no hubiese sumado tanto. No, bueno, Fariña dice que no fue. Pero la nata va a seguir sosteniendo que sí lo fue. Está bien, él lo va a seguir sosteniendo. Pero digo, en el caso de que no lo sea y él quiso dar un cierto grado de impacto para decir, bueno, lo filmamos sin que el tipo sepa, entonces como que cobra otro sentido de realidad. ¿Qué necesidad? Digo, si realmente las pruebas o el impacto de la noticia corría realmente por otro lado, no tanto por ser una cámara oculta o no. Aparte, teniendo en cuenta la trayectoria de la nata, digamos, yo creo que no. Digo, uno cree o intenta creer que no va a pasar de hacer un circo el tipo para tener más rating. Porque la verdad es que no le iba bastante mal. Más allá de que se ensañaba solamente con uno de los bandos de la política, ¿no? Y sí, está para eso. Es el 678, ¿no? Del grupo. El 678 de la Corpo. El 876, en este caso. Claro, el 876. Y ahí estamos escuchando Tarantela. Julián, si estás escuchando en Mendoza... Esto es música italiana. Ahí va, a ver si bailas un poco con el Malbec en la mano, Julián. Esto es música italiana, no la de la vez pasada, era francesa, Julián. Así que hoy me esforcé y traje justamente lo que tanto quería para con la pasta, ¿no es cierto? Los Tano con ese apellido que tiene, Doyle. Bueno. Italiano del Este. Sí, sí. Arthur. Por favor, por favor. Así que bueno. Una cuestión que pone en evidencia que se trata... por sobre todas las cosas de un show televisivo, ¿no? Es que la cámara oculta no tiene relevancia judicial. No sirve como prueba. Y más del ámbito de lo privado, en este caso. Claro, si uno quiere hacer una denuncia, lo peor que puede hacer es hacer una cámara oculta y después hacerla pública. Porque ya esa persona que va a ser denunciada se entera y empieza a generar, a actuar, claro. Sabiendo que va a ser investigada por algo. Entonces, como que... es contraproducente si uno realmente quiere denunciar algo, hacer lo que se hizo, pero es una costumbre del periodismo botón, ¿no? Que claro, existe. El orden más lógico sería en todo caso presentar la investigación a la justicia y después hacerlo público, para no entorpecer tampoco el trabajo, justamente. Sí, ¿no? Si realmente tu fin es querer develar algo y no hacer un show mediático, ¿no es cierto? Ahora, si tu fin es hacer un show mediático más que querer solucionar las cosas, claramente vas a poner toda la carne al asador los primeros o segundos programas. Sí, la habrás puesto al asador. Claro, y supuestamente propone más. Y eso que está cara la carne, muchachos. Dice que es una investigación que comenzó hace 2 años, ¿no? O sea, es algo que se viene elaborando y que se esperó hasta este momento. Y sí, es como una nueva generación de cruce de vedettes televisivos. Ahora le quitas la sensualidad y las tetas, pero... Ahora son financistas las vedettes. Bueno, y hablando de financistas, que el Ascar que acabamos de ver en de últimas noticias, en un reportaje con Graña, sí. Dijo finalmente que era todo mentira lo que había dicho. Mintió y pidió perdón. Y pidió perdón. Dijo que no sabía quién era la nata. No, mentira. Estaba compaginado el plano contra plano. El tipo estaba del otro lado. Nunca lo había visto en vivo. Pero bueno, el tema, o sea, que por un lado se cae Fariña diciendo esto de la cámara cómplice un poco, o sea, se pone en tela de juicio, por otro lado el Ascar, que eran los dos pilares más o menos de la no tan total, o sea, hay que ver qué queda en definitiva. Uno de los pocos datos que uno podía verificar si eran ciertos o no del testimonio de Fariña era el peso, cuánto pesa la cantidad de dinero que dijo. Esa era una de las pocas cosas comprobables de lo que él dijo, porque uno puede ir a averiguar cuánto pesa el billete. Y era mentira. Una de las pocas cosas que uno podía comprobar. Yo tenía un millón de euros, pero no tenía balanza, así que no pude velar el misterio por mi cuenta. Claro, por lo decían menos. Que pesaba 1,100 kilos el millón de dólares. No, como los 10 millones, una cosa así. No. El millón de dólares pesa 10 kilos. Para. O el millón de euros era en este caso. No. Pero hablaban de dólares. Decían que el millón de dólares costaba justamente. Pesaba 1,100 kilos. Entonces ahí es cuando hace la intervención la nata y dice, pará, pesan la plata. Pero bueno. 1 kilo y 2 pancitos. Se quedó corto por lejos. Se quedó corto por lejos, son 10 kilos lo que pesamos. Hoy lo pesamos de preproducción. Recién, sí. Lo pesamos en preproducción y estaba errado. Así que bueno, otro tema también que aconteció en la semana fue el tema de Venezuela, ¿no? Que adelantábamos en el primer bloque con el triunfo finalmente de Maduro, un triunfo reñido si lo subo. Ajustadísimo. 1.59 de porcentaje de diferencia. ¿Eso traducido en personas cuánto será? Por lo que leí, alrededor de 300.000 votos aproximadamente. Ajá. El tema es que, bueno, hubo desde el lado de Capriles, bueno, el tipo. Yo creo que está en su derecho, más está allá de derecho. Que obviamente nadie. Nadie niega que haya ganado Maduro en las elecciones, pero no me parece un mal gesto el recuento de votos. Claro, me parece claro. que eso ayudaría incluso a la legitimidad del gobierno que se acaba de formar, que acaba de asumir como presidente. Pero bueno, el tema es que... Sí, está claro a nivel internacional que es uno de los sistemas electorales más eficientes y transparentes del mundo. Y esto lo reconocen las organizaciones internacionales, no es que lo sale a decir Venezuela, sino que está reconocido y en ningún lugar del mundo sospechan tanto cuando gana alguien por una diferencia así como justamente en el país donde supuestamente el sistema más transparente. Creo que la OEA dijo que iba a reconocer a Maduro como presidente. Eso Estados ayudaría Unidos, no. un poco. Estados Unidos está ahí en veremos todavía. El tema es que, bueno, el día de ayer hubo enfrentamientos entre oficialistas y opositores y dejó 7 muertos, un tendal de 7 muertos. Lamentable. En distintos enfrentamientos. Capriles había, si no me equivoco, era para hoy, que había llamado a marchar en contra de este gobierno que, según él, es ilegítimo. Y a raíz de esta cuestión de la violencia que se generó, dio marcha atrás y simplemente llamó a un cacerolazo en contra de esto. Que es bastante saludable después de todo. Y sí, teniendo estas muertes, podría llegar a seguir engranando la cuestión y podría ser mucho peor. El saldo de muertos, de enfrentamientos, víctimas. Un poco de sensatez, digamos. Un poco de sensatez, que no es lo que abunda hoy en día. No es lo que abunda, realmente. O sea que estamos exportando formas de protesta, ¿no es cierto? Estamos exportando formas de protesta. Pensaba, ¿no?, en lo de la nata, si tendrá algo que ver que esta investigación salga justo el día de que la noticia era la elección de Venezuela, ¿no? Ya te recordamos lo que pasó cuando la nata fue a cubrir la elección. Hemos puesto el audio acá incluso en su momento puteando porque tuvo que cubrir la victoria de Chávez. Habría que ver, ¿no? Sí, realmente. Y a esta altura del partido, el tipo, después de no sé cuántos años de carrera, quiere hacer lo que le gusta solamente. Claro. ¿Quién mal, no? Se quedó mal. Con la sangre en el ojo de aquella vez. Dijo, de alguna manera tengo que arruinarle el festejo a los bolivarianos. Es cierto que sirvió de cortina para el resto de los temas, ¿no? Tapó esto de Venezuela, se vio muy poco y fue muy importante, ¿no? O sea, murieron 7 personas, hubo una manifestación muy, muy importante. Muy importante, imagínate que es casi, está en 50%, 50-50, digamos, ¿no? O sea, realmente mucha gente en disconformidad, si se quiere, con el gobierno. Es una de las grandes desventajas de la democracia, no sé si se quiere. O sea, que y hay el mucha problema gente... principal de cualquiera de los dos candidatos era lidiar con la sombra del fallecido Chávez. Sí. O sea, estamos hablando de un de un líder político muy importante para el país, para la historia del país, y bueno, para la historia de Latinoamérica, más allá la de que región, algunos quieran verlo o no lo quieran ver así. El tema, bueno, principal es esto, el lidiar con esta sombra que es bastante grande para un tipo común. Hay que ver si están a la, si Maduro en este caso estaría a la altura de circunstancias. Ojalá que sí, bueno, para que no se derrame más sangre y no haya más conflicto en el país este. Y eso habla de Chávez también, ¿no? O sea, si Maduro y el partido chavista está a la altura o no, es un poco responsabilidad de Chávez, que tuvo tanto tiempo al poder y debería haber generado alguna estructura como para que el partido no dependa absolutamente de él. Es que sí, eso no es solamente a ese gobierno al que se le atribuye ese tipo de problemas, ¿no es cierto? Al actual argentino también. Esta cosa de que todo el mundo cree que se va a hacer lo imposible para poder que sean reelectos, reelegido Cristina, es justamente por no poder ver o avizorar un candidato que sea realmente tal cual. Y habla digno de poder soportar un proyecto que se está llevando a cabo como... Sí, tal cual. A eso me refiero, que habla también de la capacidad de Cristina, el hecho de poder dejar una estructura que pueda funcionar sin ella. En ese sentido... Nombres más allá de una estructura, que eso es lo más difícil. O sea, a ver, supongamos que más allá de que se haya reelección o no haya, ¿quién podría estar en vez de Cristina? A ver, ¿quién podría llegar a llenar tener un caudal de votos tan importante como para, bueno, hacerse cargo de los futuros del país? O sea, no hay una cara visible, no creo que superen el 20% ninguno de los posibles candidatos que pueda llegar a haber actualmente. No, realmente es un... Y eso habla de la gente en general, ¿no? Del pueblo, de cómo vota, que vota más a personas particulares que a partidos, proyectos, como dice Ariel, tal cual. Sí. Y pasa casi en general en toda Latinoamérica, se vota a personas. Y el tema, el caudillismo, ¿no? Digamos, ¿no? Lo volvemos otra vez a lo que... Alguien me dijo una vez que se vota con la cabeza y no con el corazón. No sé si es el caso del peronismo, pero sí, hay que da para pensarlo. Para tener en cuenta, señores. Bueno, y entonces otro de los temas también que estuvieron durante esta semana, aparte de estos dos, es, sin lugar a dudas, mañana... los sucesos que nos van a acontecer. ¿El 18A? El 18A. Ay, ay, ay. El ya famoso. Esta forma de denominar moderna. Es nueva, sí. No hay tiempo que perder, entonces no. 18A, 15B, octavo C. Es un departamento, sí, ¿no? Sí, es un departamento. Mañana se juntan en el 18A. Con lo del cuarto B. Sí, sí. Reunión de consorcio. Y qué sé yo, y bueno, es una manifestación que intenta emular un poco lo que fue el 8N, que tuvo gran éxito. A nivel convocatoria. Y ojo, otra vez linkeando con lo que decías con lo de la nata, ¿no? O sea, esto del domingo meter un poco de leña ahí, sacudir un poco todo para que justamente hoy, o mañana mejor dicho, los ánimos estén un poco más caldeados de la oposición. Aquí la oposición, supongo que por lo menos a simple vista, encontró su oportunidad para, digamos, aglutinarse de alguna manera, tratar homogéneos, no creo, no, o sea, pero bueno. No, se juntan un rato, digamos. Es como, en vez de un grupo, es un conjunto de unidades, en este caso, por el momento. Unidos por el espanto, como dicen, ¿no? Unidos por el espanto, tal sí, cual. Tal cual. Así que... Pero bueno, se llama a una movilización... En contra de la reforma judicial que se plantea desde el gobierno nacional. Bastante controvertida, la consigna, por cierto. Sí, bastante contradictorio con lo que la oposición misma dice. O sea, se están quejando de que la justicia permite un montón de cosas, sí, y del mal funcionamiento de la justicia. Y bueno, el caso del lavado de dinero y todo este tipo de cosas. Sí, sí, sí. A uno la lógica lo llevaría a pensar de que es necesario que se reforme algo en la justicia, que se transparenten cosas, porque las medidas apuntan un poco a eso, a transparentar el modo en que los abogados llegan a jueces, por un lado. Por otro lado, el patrimonio privado de estas personas que son funcionarias públicas y que tienen que responder por su patrimonio también. Tienen que responder como cualquier otro. El pago de IVA, de ganancias, por parte de los jueces también, ¿no es cierto? Están totalmente exentos del pago de tal cual, pero bueno, a primera vista uno estaría de acuerdo con que la justicia necesita un cambio, ¿no es cierto? Sí. Pero esto requiere un análisis profundo sobre qué es lo que precisamente y de qué manera se va a reformar, ¿no? El mismo Horacio Verbisky hacía críticas respecto del modo en que se iban a limitar las medidas cautelares. Claro. Esto que, bueno, a partir de esa crítica, desde el CELS, se abrió la posibilidad del debate en torno a ese punto. Uh-huh. Y se está discutiendo eso y demás. Yo hoy estuve conversando, tratando a ver si podíamos sacar a alguien. Capaz que para el próximo programa tengamos a alguien especialista que nos cuente esto de las medidas cautelares, cuál es el alcance, qué tipo de reformas se está queriendo. El tema puntual, más allá de todo, de los blancos o los negros, de quién tome partido por qué lado o no, me parece que lo más saludable sería tomarse un tiempo para el debate, un tiempo prudencial, un tipo prudencial para el debate, porque, bueno, no sé quién. Escuché tanta gente hablar en la tele estos días que sobre política y demás, y maraña de cosas, que decía que, bueno, lo más saludable. En su momento, la ley de medios tomó bastante tiempo el tema del debate, de ver qué se iba a hacer, si iba a hacer algún cambio, si era efectivamente aplicable. Me parece que esta, en esto que es una ley más profunda y que afecta muchísimo más a la población, me da la impresión de que debería tratarse y debatirse un poco más. En el Congreso, bueno, y en todos los foros posibles. Lo ideal sería que todo haya un conjunto de agrupaciones que se junten a debatir respecto a algo que nos atañe a todos. Sí, yo creo que una de las principales críticas que hace la oposición es que el gobierno está intentando modificar los tantos para poder tener cierto acceso a la justicia, o más acceso a la justicia de la que tiene. Manipulación, ¿no? Llamando al tema acceso. La justicia acá, titularía, ¿no? Claro, la justicia acá. Ahora, justicia el punto acá es, siempre se va a tratar de intervenir la justicia o de modificar la justicia o proponer un cambio a la justicia desde algún gobierno. O sea, es imposible que se haga desde ningún lado, desde ningún lugar político, digo, ¿no? Porque es como pretender que venga una ONG, que las ONG tienen fondos bastante perversos muchas veces, que no son apolíticas como realmente se cree, y que venga a implantar una modificación en la justicia. O sea, siempre la modificación va a estar promovida desde algún partido político, y siempre va a estar entonces la sombra o el fantasma de que se está haciendo para poder tener. O sea, es un círculo vicioso del que no se puede salir nunca. Sin embargo, nobleza obliga, este gobierno ya realizó reforma en la justicia, lo que refiere a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Exacto. Que no fue el único que lo hizo, porque el menemismo en su momento también lo hizo. Sí, puso un farmacéutico. Bueno, este gobierno precisamente dio muestras de neutralidad política, si se quiere, a la hora de hacer reforma en la justicia, en el sentido de que muchos jueces que fueron puestos incluso por el mismo gobierno nacional hoy fallan en contra del gobierno nacional. Totalmente. Entonces, creo que merece un poco de crédito por ese lado, de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tenemos hoy es algo que fue intervenido durante este gobierno, y me parece que estuvo bien hecho. O sea, hay jueces que uno puede revisar los currículos, las trayectorias y demás, y son gente capacitada para el cargo y a los cuales difícilmente le encuentra una mancha, como pasaba con la Corte Suprema del gobierno menemista. Bueno, lo que se intentó hacer, por supuesto, y se lo más tildó de acá, es a Zaffaroni, si se quiere, ¿no? Que se lo arrimó más que nada como para poder ensuciarlo con el tema de los departamentos también que le quisieron encontrar y un montón de cosas más. Pero así todo, incluso, la oposición es realmente con un núcleo que no se mete mucho. No, es algo que se le resalta mucho al gobierno actual, justamente esta Corte Suprema, que, bueno, en su momento, como se decía, hubo una cierta neutralidad con la elección, y la verdad que son tipos muy, muy prestigiosos en el ámbito de lo judicial. Idóneos, por lo menos idóneos. Bueno, vamos a un temita. ¿Querías decir algo más? No, decía que así como todo tiene que ver con todo, recién decía Guillermo de la ley de medios y hablábamos de la cautelar. Nada, quería acotar que la Cámara Federal decretó la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la ley de medios que estaban en cuestión, y este tema va a ser tratado precisamente por la Corte Suprema de la Nación. Así que vamos a ver cómo se termina definiendo. En la cancha se verán los pingos. Nahuelito, vamos con un tema, zanahoria. Para descontracturar. Chapita. Estoy quedando chapita. clavarme en el asfalto. Desde aquí se ven todos los autos que te pasan por encima. Estoy quedando chapita por clavarme en el asfalto. Estoy limando, limando, limando, limando. Libre su elección, siempre se puede volver a la línea peatonal. Libre su elección, siempre se puede volver a la línea peatonal. Libre su elección, siempre se puede volver a la línea peatonal. Libre su elección, siempre se puede volver a la línea peatonal. Chapita, chapita, chapita. Cuando todos estemos chapita y nos clavemos en el asfalto, tal vez entonces patinen los autos y resbalen las ideas. Cuando todos estemos chapi y nos clavemos en el asfalto, tal vez entonces patinen los autos y resbalen las ideas. Lima es una elección, siempre se puede volver a la línea peatonal. Lima es una elección, siempre se puede volver a la línea peatonal. Lima es una elección, siempre se puede volver a la línea peatonal. Lima es una elección, siempre se puede volver. Dale, Salta, vos seguís cebando. Seguís cebando la cristal. ¿Qué Cebate? Salta? ¿Quién es Salta? Así de gusto, señores. Acá Gonzalo se ceba una cristal mientras tanto y seguimos el programa de todo un poco cuando son las 22 y 41 minutos de la noche de este miércoles. Hermosa noche fue, la verdad. La verdad que sí, da para salir a dar una vuelta. Una vuelta a la manzana. Y bueno, y otra de las cosas que estuvieron pasando muy recientemente fue el karma que tiene Estados Unidos constantemente con esto de las explosiones y demás cosas que les acontecen. Atentados. Uno empieza a desconfiar, ¿no? Sí. Loco, ¿son posta o...? Pero siembra miedo, siembra terror y cosecharás tu siembra. Lo dijo Barreda, ¿no? Lo dijo Barreda. Siembra vientos y cosecharás tempestad. Así le dijo y al juez. Y mi suegra sembró viento, dijo. Esa fue la explicación. Esa fue la explicación, ni más ni menos. ¿Y a tu suegra qué le pasó? Y bueno, sembró viento. Cortita y al pie. Sí, un tipo que la tenía muy clara, ¿eh? No queremos hacer apología del crimen tampoco, pero... Bueno, y realmente hablábamos de lo que sucedió en Boston, Fue una de las maratones a nivel internacional más importantes. Más trágicas, por lo menos. Sí, sí, lamentablemente sí, pero era un acontecimiento muy relevante. Muchos argentinos había compitiendo. Y mucha gente de todo el mundo. De y había países. Cerca de 27.000 personas aproximadamente. No me digan. Sí, sí, en el lugar, así, entre el público y, por supuesto, y los corredores, ¿no? Claro. Es que realmente se sufrió lamentables 3 pérdidas. De 3 personas. La verdad que fue bastante barata la cuestión, ¿eh? En este caso, porque habiendo tanta gente y tan amuchada, tan justamente. Masivo el evento, tal cual, que mueran 3 personas. Y hubo grave, unos cuantos heridos. Hubo 160 y pico. Y alrededor, ¿no?, de casi 150, sí, por ahí en números, ¿eh? Sí, una barbaridad. Amputados, ¿no? O sea, heridos graves. Gente sí. murió, pero que le cortaron. Ahora, lo interesante es que Obama no habló de terrorismo en el. En el discurso que dio apenas se enteró de estos acontecimientos. No habló de terrorismo, que hasta hace un tiempo era habitual que ya se tiraban. Lo primero que digan, fue prudente, digamos, ¿no? Por y lo la menos verdad que si uno tiraba una bomba de estruendo en Nueva York ya era un atentado, según la por lo menos el presidente anterior, que no era tan simpático como Obama, aparentemente, ¿no? Pero bueno, fue bastante prudente en ese aspecto. Ahora, de todas formas, se está investigando como si hubiera una relación con el terrorismo, por el tipo de explosivo. Aparte hay videos ya de cámaras de seguridad de algunos locales que ven a un tipo que presumen que son 2 o 3, por lo que dicen, porque no fue una sola explosión, parece. Uh-huh. Y que por lo menos tienen localizado a una de las personas que dejó una bolsa negra justo en el lugar, en uno de los lugares donde hubo una explosión. Así que reflotó y tomó un poco de fuerza la teoría de lo que es el atentado terrorista, ¿no es cierto? También es una cuestión de esperar, porque si son atentados terroristas, hay muchas veces que salen las agrupaciones a jactarse de ellos, ¿no? De Siria, a hacerse cargo de que fueron ellos parte del atentado, porque es un poco la idea, ¿no? Tiene una bajada general, política, sí, sí. Si no, no tiene mucho sentido que quede en la nada. Atentado anónimo no sirve para nada. No tiene fuerza. Igual los tiene bastante desconcertados a los investigadores, tanto al FBI como a todas las fuerzas que intervienen para investigar, que justamente para ubicar a los culpables, aparentemente estaban bastante desorientados por lo que decían. Los tomó por sorpresa, parece. Además, fue lo extraño es que hay mucha seguridad en un evento como este, más bueno teniendo en cuenta la historia reciente de Estados Unidos, que evidentemente se toma muchos recaudos para que no suceda algo como esto. Sí. De todas formas, se habló mucho de que el 11 de septiembre fue una especie de trabajo desde adentro, incluso del propio gobierno, para generar un conflicto bélico internacional y en ese marco, bueno, vender armas a rolete, como dicen. Y las teorías conspirativas, ¿no? Sí, teorías conspirativas. Que y aparte, no son tan absurdas. O sea, si uno tiene en cuenta la idea de que la guerra en sí misma es un negocio, no es que uno hace una guerra para después tener un negocio, sino que ya la guerra en sí misma es el negocio. Hace rato dejó de ser una cuestión territorial y de invasión, digamos, ya hoy en claro, día. No es que se hace una guerra para volver capitalista claro. Y poner las empresas y demás, sino que ya la guerra en sí misma ya genera un movimiento de divisas más que enorme. Interesante. Pero bueno, en este caso también el 11 de septiembre estaba el tema del petróleo y poder apropiarse de los millones de litros y toneladas de petróleo. En este caso quizás no se usó la palabra terrorismo para no volver a esa historia de la cual todos dudan, de ese atentado de las Torres Gemelas, lo que una vez, no sé, no me recuerdo en qué documental era, que evaluaban lo de la caída de las torres, porque si bien un avión atravesó una de las dos torres, no era tan factible que se cayeran todas. Es que estaban preparadas para no caerse, supuestamente. Porque eran estructuras metálicas de millones de toneladas. Imagínense que si en el piso 30 le cae un avión, lo más probable es que explote y se prenda fuego todo. Pero de ahí a que se derrita el hierro y se derrumbe, se derrumbe. Es algo que... Yo vi el documental y de hecho mostraban cómo las columnas estaban cortadas en una forma bastante extraña, como si hubiesen sido puestas por explosivos realmente, y aparte ahí muestran videos en cámara lenta cómo hay una diferencia de tiempo entre la explosión del avión y unas explosiones totalmente separadas que ocurren en la base de las torres. Entonces, bueno, es realmente un tema demasiado complejo. Es el problema de que haya tantas cámaras dando vueltas ahí, ¿eh? Les juegan contra también. Y otro tema también bastante raro que no se va ni se escapa demasiado de esto es el tema de la carta que el FBI logró interceptar, que iba para el amigo, ¿no? Afrodescendiente. Obama. Obama. Para Don Obama. Para Don Obama. Le mandaron una cartita. Dijeron, no solo vos no te vas a salvar ya que no estuviste en la maratón, te mandamos para que participe. Y descubrieron que tenía veneno, ¿no? Un veneno mortal. Un veneno mortal. Que me llamó mucho la atención cuando vi la noticia porque estuve viendo una serie muy conocida, estadounidense, que se llama Breaking Bad. Uh-huh. Y el veneno que tenía el sobre es un veneno del que hablan y usan mucho en esa serie. Claro. Se llama ricina. Eso me llamó la atención, ¿no? Hay que buscar el director de la serie, me parece. Por ahí es una especie de pecados capitales, ¿viste? Así como una película que está intentando dejar. ¿Y ese veneno qué particularidad tiene? No recuerdo muy bien la historia que la cuentan. Porque, bueno, el protagonista es un profesor de química, ¿no es cierto? Que sabe mucho. De hecho, la prepara él mismo y casi que instruye cómo hacerla. Uh-huh. Y cuenta la historia que creo que viene de Rusia, de cómo se cargaron a un político. Y lo interesante del veneno es que a través de la autopsia era imposible detectarlo. Claro. Y moría con síntomas típicos de enfermedades, tipo como la gripe. Por lo cual no era una muerte que parecía que no se sabía por qué y nunca se llegaba con el motivo, que era el envenenamiento, ¿no? Exacto. Bueno, si alguno quiere matar a alguien, por favor, no mire esa serie. No vamos a recordar el nombre. Breaking Bad, exactamente, acá nos apunta Nahuel. Sí, Breaking Bad. ¿Y vos no dijiste Breaking Bad? Yo dije Breaking Bad, pero por si a alguno se le pasa. Gracias, Nahuel, gracias. Gracias, Nahuel. Siempre tan atento. Pero bueno, igual en este caso, a ver, ¿cuánto? Las Torres Gemelas pasaron algunos años y en este caso, quizás también. Se necesita un poco de agite de aguas para generar nuevamente el negocio que tan amado por Estados Unidos, ¿no? Que es la venta de armas. Y sí. Y bueno, y la verdad que afortunadamente llegó el momento en el que este programa logra tener gente, oyentes que se quieren comunicar con el programa. Tenemos, sí, mensajes lisérgicos que han llegado vía Coaxil. Por Telex. Tenemos a Fulvio de Sierra Leona, barrio Los Aromos. Dice que muy buen programa, la emoción que le provoca solo se compara con la que tuvo el día en que Bergoglio ascendió primera. Eso por un lado. Gracias, Fulvio. Fulvio. Grande, Fulvio, cuando quieras, volvé a escribir. Después lo tenemos a Priliano de Ricota. Nativo de Ensenada, pide un temita de Bach, si es posible. Ahora lo... Johann Sebastian. Él es el mismo que canta y baila. Dice que a Verón le pusieron Juan Sebastián por Bach, ¿es verdad? Mirá, y terminó jugando al fútbol, qué ironía del destino. Después Jorge no dijo de dónde, pide que Ariel le pague lo que le debe. Eso es mentira, me están difamando. Che, yo toda la plata... Acá, los oyentes. Un filtro, por favor. Ahora, ese, ¿qué fue? ¿El arca ese? El arca. El asca. El asca. El asca de Noé. Y casi es el afska, ¿no? El afska, ¿no? Ojo. Qué cosa loca. El garca. Yo no tengo nada que ver. Yo todos los fondos los giro con fariña para afuera. En todas mis no hay sesiones. Pruebas. Voy directamente a Bahamas. Una de las valijas la llevó Karina. Y se dio vuelta y la perdió. No sé por qué se había enojado tanto mi esposo cuando perdí esa valija, le dijo. Nunca le quería decir que tenía dentro. Bueno, vamos con un temita más. En este caso vamos a escuchar un tema de Stroke que curiosamente se llama Machu Picchu. Mira vos. Lindo temita. Ahí vamos. Abuel. Never yours, but someone else. Forkel. Voilà numéro 1. Y a falta de Tinelli y Susana Jiménez, ponemos el temita a Susana Jiménez, ¿no es cierto? Buenas noches, América. Ah, no. Ahí vienen los elefantitos. Y todos los freaks de Susana Jiménez, que ahora vuelve más contenta que nunca porque Tinelli no encontró cabida en ningún canal que lo cobije. Parece que, ¿no?, quiso que se tranquilizaran un poco los muchachos, los enojos, que bajen un poco la densidad de la cuestión, primero que todo. Dio la impresión, por lo menos. ¿Vos decís que viene Tinelli? ¿Vuelve? No sé. Para mí le va a dejar vía libre a Susana. Siempre da miedo el regreso de Marcelote. Marcelote de Alvear. Y bueno, y entonces, tanto hablar de justicia, que hablamos la semana pasada, justicia, hablar ahora de fondos que se giran, plata en negro, lavados, laverraps y demás cuestiones. Es como un tema que se impone, ¿no es cierto? Fariñas y demás. Fariñas, que no es el jugador de Racing. Ni tampoco la harina en Brasil. Ni Vicky Fariña, la modelo. La Fariña. Claro. Sino es que es la honestidad. Sí, sí, es el tema de hoy, ¿no? Es el tema de hoy. La honestidad. Antes, quería, bueno, decir que si bien hablamos de esto del lavado de dinero que develó la nata, entre comillas, como un show televisivo, hay una cuestión grave de fondo, ¿no? Que es la posibilidad que sea cierto de que se esté lavando con complicidad del Estado. Si eso es cierto, cosa que aún no se demostró, que hay indicios que dicen que puede llegar a ser cierto, es un tema grave. O sea, si bien por el momento es solo un show televisivo, lo de fondo es bastante grave. Sí, a mí la verdad que de alguna manera estoy prácticamente en un 95% seguro de que el Estado realiza maniobras ilícitas, ¿entendés? Porque lo hace ahora y lo hizo cualquier Estado que tiene tanto acceso a tanta cantidad de dinero. El punto es que realmente no lo haga de una manera tan grosera, tan abusiva, y porque quieras o no, no se puede tener el control sobre todas las personas que terminan teniendo la manipulación de tanta cantidad de fondos públicos, ¿no es cierto? Pueden haber tipos honestos en el gobierno y que realmente tengan una visión concreta y clara de lo que quieran hacer, y van a haber otro montón de hijos de puta que están ahí para poder salvarse el mango, salvar los hijos, pero, y no, mandar, no, la, sí, plata. Quería, eso es, dejando no, las, no, seguro, las digo que quería de lado dejar claro que estamos en contra, yo particularmente y ustedes absolutamente, contra cualquier tipo de corrupción más si se trata de nuestra plata. De, ¿no?, los fondos públicos, de la administración, de la plata estatal, que es la plata que le pertenece a todos. Que es la gran duda que se dejó abierta a raíz de, bueno, de esta investigación. Sí, que de alguna manera se suponía, digamos, ¿no? El punto es que realmente sea a través de estos medios tan fantoche que estuvo presentando la Nata, y que sea todo tan tan croto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque esa es la palabra. Tan barato, sí. Tan barato, claro, sí, claro. O sea, lo metes a Fariña para que te saque la plata. No hay un tipo un poco más serio para que te saque la plata, ¿no? Sí. Un piba que le da unos mangos y se compra una Ferrari al otro día. O sea, una falta de respeto. No tienen ni código para hacer trucho esto, ¿entendés? Y en efectivo, aparte. El tipo no andaba con chiquitas. Esto me hace recordar un poquito a la época en los años 70 en Estados Unidos, cuando fue el auge de los narcos colombianos y cubanos, peleas a muerte, que los tipos iban y se compraban un Mercedes-Benz en efectivo por semana aproximadamente. Claro. Porque no tenían dónde poner la plata tampoco. El auge de Miami. Tal cual. Miami se crea en las bases de la cocaína, que entraba, era un puerto de entrada libre a Estados Unidos, y de hecho había un banco por persona prácticamente. Sí, lo sabrá Don Johnson. Y mientras todo Estados Unidos se venía abajo por la crisis, y cerraban banco y cerraban concesionaria, Miami en era sentido opuesto, Miami explotaba. Abrían bancos, abrían concesionarios, específicamente de Mercedes-Benz, que era el gusto de los señores narcos. Sí, fue muy, muy loco, muy loco. Bueno, hace poco, de hecho, presenciamos la noticia de que se ha muerto la dama la viuda negra que se le decía, que era la que se sospechaba que era la principal y verdadera narcotraficante que manejaba... Pablo Escobar un poroto. Pablo Escobar era parte, en realidad, de una gran mafia mucho mayor de narcos, ¿no? Sí. Que la habían agarrado, ¿cómo se llamaba? ¿Te acordás del nombre? No me acuerdo en este momento exactamente el nombre, pero... Pero bueno, esta señora justamente había estado presa durante un tiempo, se escapó, y ahora hace muy poco tiempo terminó falleciendo inescrupulosa totalmente, ¿no? O sea, sí. Falta de códigos total, ya hasta los mismos... Hombres narcotraficantes y jefes de la mafia le tenían miedo porque no respetaba ni hijos, ni nada, ni inocentes, ni nada, absolutamente nada. Sí, construía poder a través del temor, ¿no? Es una manera conocida ya de construir poder. Nosotros lo tuvimos al querido Facundo Quiroga, contado por Sarmiento, por lo menos, ¿no? Que es el ejemplo de cómo construir poder en base al temor. Respeto, ¿no? El tigre de los llanos. Sí, por favor. Por favor, dice. Bueno, entonces la honestidad, decíamos. La honestidad, sí, la idea era un poco hablar de la honestidad. ¿Qué es esto de la honestidad? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién puede tener la noción? Todos mienten. En realidad todos saben más o menos qué es la honestidad. Que tiene que ver con ser sincero o con decir la verdad. ¿No? Se dice de una persona que es honesta cuando es sincera, cuando dice la verdad. Uh-huh. Y cuando actúa de manera sincera, cuando no es fraudulenta. Claro. Cuando no tiene una doble cara, digamos, ¿no? Sí, bueno, lo que pensaba es la honestidad una virtud en sí misma o no. Es decir, el hecho de que una persona sea honesta, ¿lo hace virtuoso solo por eso? ¿O depende en qué sentido? Porque, ¿a qué voy con esto? ¿Existe una manera de justificar la falta de honestidad? Claro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será? ¿Existe una manera? ¿Hay casos en donde la falta de honestidad está justificada? Yo creo que sí. Bueno, sí. Borges de hecho decía que la sinceridad era un acto de soberbia absoluta. O sea, esa cosa, ¿viste? Decir yo soy sincero, caiga quien caiga. Ajá. ¿No? Decir, te digo a vos las cosas de frente, te guste o no te guste, se te murió tu perro. Decir, pará, bueno, pero hay formas quizás un poco más tranquilas de decírmelo, ¿no? O sea, inducirlo quizás. Normalmente uno se ampara, mucha gente se ampara ante yo soy honesto y con la verdad siempre hasta la muerte, sí. sin quizás tener matices en esa... Parece que a un nivel verbal, discursivo, si se quiere, sí. La honestidad está sobrevalorada, en el sentido que nadie discute así a nivel teórico que la honestidad sea buena o mala, no, es un valor ya de por sí. Sin embargo, cuando uno observa no tanto los discursos, sino la manera en que se comporta la gente... Uh-huh. Y pasa no solo con la honestidad, pasa con un montón de valores que se consideran buenos en sí mismos, pero que sin embargo uno tolera de otras personas o no le da tanta importancia como discursivamente dice que le da. Claro. Doy un ejemplo. Todos condenan al marido golpeador. Uh-huh. A la violencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Sin embargo, es sabido por todos que hay gente que sin embargo sigue eligiendo a ese tipo de persona y lo sigue amando, pese a... en el caso de la honestidad pasa lo mismo, un montón de personas, qué sé yo, de amigos o del círculo cercano nuestro que sabemos que en un punto no son, por ejemplo, honestas, uh-huh. pero sin embargo hay en ese quehacer, en esa cotidianidad, no le damos tanta importancia como discursivamente decimos que sí la tiene. Claro. O sea, claro, se le da importancia de acuerdo al contexto, de alguna manera. De alguna manera, sí. Si ese contexto te perjudica, sí, vale, valdría mucho más la honestidad. ¿Vale la pena, en realidad? Yo a la conclusión que más o menos estuve llegando es que uno tolera la honestidad, o sea, uno lo considera un valor cuando el otro es honesto para con uno. Es decir, yo tengo un círculo de amigos. Yo los valoro y los quiero y considero que ellos conmigo son honestos. Uh-huh. Ahora, si fuera de ese círculo para con otras personas no cumplen con ciertos valores, es como que no... No te importa. No afecta tanto. No me afecta tanto. No tengo problema en ser amigo de alguien que es un hijo de puta, por decirlo de alguna manera, si no lo es conmigo. Es como que incluso uno tiende a valorar más esa amistad en la medida en que esa persona que es un hijo de puta para con todo el mundo no lo es con uno. Claro, pero entonces, que se genera realmente un conflicto. ¿Por qué uno va a ser o romper un vínculo con una persona que termina siendo honesta y buena con vos, si no lo es, por ejemplo, con una persona que vos desconocés o con otra persona que vos conocés? O sea, ¿qué se pone más en juego? ¿Cómo es esa persona para con los demás o cómo es esa persona para con vos? Por lo general, supongo que es También se puede pecar de egoísta, ¿no es cierto? Es que exactamente, eso iba. Justamente es como la visión egoísta. Si vos no sos deshonesto conmigo, está todo bien. Ahora, si vos sos deshonesto en general, bueno, a veces pasa, sería de alguna manera la conclusión. A veces pasa. Nadie es perfecto. Sí, el otro día estaba viendo el programa de Fantino a la noche y estaban haciendo unas preguntas así muy de salón sobre el tema de la fidelidad, que tiene mucho que ver con el tema de la honestidad, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y estaba justamente el mago Janssenson, el mago pelado, que yo la verdad que hasta el momento... yo lo tenía como un tipo más, así como una especie de... Yo nunca lo vi hacer magia, siempre lo vi sentado en la tele por ahí. Bueno, nunca lo ¿viste? Bueno, de repente agarra y dice, el tipo intenta esbozar un pensamiento en ese programa y dice de que el principal problema por el cual uno es infiel con los demás es porque no es honesto y fiel con uno mismo. Entonces dice de que uno es una falta de respeto para uno mismo, incluso el serle infiel o deshonesto con los demás, ¿no es cierto? Y lo que dijo es que, en definitiva, es a lo que nos tiene acostumbrado el sistema en el que vivimos, a valorar más la mercancía que incluso a uno mismo. Todo un marxista, hermano. Claro, entonces de repente no me quedé y dije, chao. Automáticamente el Coco Sil y Fantino y todas las demás hierbas que estaban tiradas ahí alrededor de ese sofá dijeron, ah, bueno, para. Yerba mala, por cierto. Prácticamente le dijeron, lo único que falta es que venga a este programa a pensar. Es peligroso. Es peligroso. Esta hora no. Acá podría, podría llegar a no llamarlo nunca más al tipo. No, creo que nunca más. Ya lo tildaron de marxista, como lo de la mesa, ¿viste? Enlace, esta que dijeron de la sociedad rural, que terminaron diciendo peligro, marxista. Sí. Bueno, a lo que digo es que a veces termina siendo un valor menor al lado de otros, como por ejemplo el valor de la amistad. Ajá. Uno no va a botonear a un amigo porque cometió un ilícito para con otros, porque considera un disvalor mayor todavía el ser el buchón de esa deshonestidad del amigo. O sea, puede perder la amistad, que es un valor mayor, por denunciar la falta de honestidad. Claro. Entonces, si la honestidad fuera algo tan valorado, uno perdería el valor que en este caso es la amistad en nombre de la honestidad. Y en esto hay un ejemplo filosófico griego, que en relación a la verdad, porque antiguamente, desde sus orígenes, la filosofía se define de alguna manera a su misma como esa búsqueda de la verdad, ¿no? Está íntimamente relacionada con el concepto de verdad, por lo menos hasta la época moderna. Y Aristóteles, discípulo de Platón, preferido, íntimo, amigo de Platón. Con pinche. Claro, llega a contradecir la metafísica que elabora Platón y que se la había enseñado a él de manera tan particular. Y se siente como culpable, es decir, estoy traicionando a un amigo. Claro. Y dice, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Oh, claro. Entonces, bueno, ahí vemos un caso en que... Al revés, digamos. Que la verdad pesa. Tenía un valor en esa persona mucho mayor que la amistad, si se quiere. Al menos él consideraba que podía... El problema es que no podía salir de noche con la verdad. Claro. Quizás sí con... Con Platón. Tomarse una birra con la verdad estaba más solo Aristóteles de que... En privado le pedía perdón. Por ahí por lo bajo decía, che, Platón, te voy a bardear un poco, pero esto es a fines entre amigos. Publicitario, claro. Pero bueno, es un valor sobre todo político, ¿no? En el sentido que lo que es hablamos, algo que se exige, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato, cuando alguien tiene un cargo político y está administrando lo que le pertenece a todos, la base, lo mínimo que uno le puede exigir a esa persona que está administrando lo de todo es la honestidad. Entonces, en ese nivel es algo que se exige como mínimo. Totalmente. Sin embargo, así como hablábamos de la justicia el programa anterior, que decíamos que era un imposible. Un ideal. En este caso también se trata de un imposible, la honestidad. O sea que son como valores metafísicos. Y son utopías, nadie puede ser menos relacionado a la política, ¿no? Honesto, convengamos. Y está en la sabiduría popular, o sea, la gente ya lo sabe. Lo da por hecho de alguna manera. Lo da por hecho, o sea, la sabiduría popular suele condensarse en frases cortas o refranes o cosas así. Y todos sabemos que el que parte y reparte se queda con la mejor parte, por ejemplo. Ladrón y borracho, pero buen muchacho. Ese es terrible. Es que el pueblo sabe a veces, ¿sabes? Intuye. Intuye. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que sí, es un imposible, pero sin embargo hay que reducirlo a su mínima expresión, más cuando se trata de los fondos públicos, ¿no? Absolutamente. Eso es lo que la mayoría de la gente esperaría en este caso. Puntualmente que un tipo que está encargándose de fondos públicos que se utilizan para millones de cosas, justamente relacionados a un pueblo chico, una ciudad o lo que sea. Uno espera un poco de honestidad, aunque es paradójico, porque uno espera honestidad, pero al mismo tiempo sabe que el tipo es un garca, de alguna manera. Hablando de utopías, ¿no? Bueno, una especie de teoría a la que llegó últimamente es que lo que una comunidad prohíbe habla de los anhelos de esa comunidad. Es decir, ¿a qué voy con esto? No tiene sentido prohibir algo que la gente no anhela hacer. Porque ¿qué sentido tiene prohibir algo que no lo hace nadie? ¿No? No tiene sentido. Entonces, se vendría a formar una especie de frase que dice: dime qué prohíben y te diré qué anhelan. Entonces, esa red resume, sí, resume todo realmente. Si uno ve, por ejemplo, ¿no?, los mandamientos: no robar, no matar, no mentir. Bueno, pensaba en ética. Pensaba en ética para Nicómaco, ¿no? Ajá. Justamente Aristóteles, que fue la base de la ética cristiana también, si se quiere. Un poco, sí, tuvo mucha influencia. Y bueno, a lo que iba es a eso, que si nos fijamos en la lista de prohibiciones, muy probablemente encontremos qué cosas anhelan esas personas a las que se le intenta prohibir. Por lo general genera un auge. Esa prohibición genera un auge de justamente una de, explosión. Lo que, de lo que se quiere prohibir. Recuerde lo y que bueno, fue la... Esa es una de las cuestiones por las cuales quieren legalizar muchas cosas. La ley seca en Estados Unidos. Ese. Eso fue un... A ver, tenía millones de lugares ocultos, cuevas ocultas en donde se vendía licor, pero iban hasta los políticos, ¿no? Hablando de tipos impolutos. Pero iban todos, era un secreto a voces, que era algo prohibido, pero que todo el mundo quería, justamente viniendo al caso con lo que acababa de decir Gonzalo. Sí. Uno revisa las prohibiciones de la iglesia. De los altos niveles y del clero, por ejemplo, y se da cuenta que las cuestiones sexuales que están prohibidas revelan bastantes cosas, ¿no? En la película que viene del libro El nombre de la rosa, sí, justamente de Humberto Eco, hablaban de secretos y secretos, pero que a luz de estas descripciones del libro se sabía que había homosexualidad entre los monjes. Deseo sexual, ¿no? Primero que todo el deseo sexual. Y después, bueno, los degeneramientos que se ven hoy en día no son una cosa nueva tampoco. No. Bueno, pero por suerte, todavía no han prohibido el rock. Todavía no lo han prohibido, eso es bueno. ¿Qué explosión sería si no? Eso es bueno o no, hablando, ¿no?, de paradojas, quizás. Pero bueno, la búsqueda de la honestidad y esta prohibición del mentir y robar está muy presente en todas las comunidades. Pareciera ser que es prácticamente necesaria, esencial del ser humano. Nos constituye. Transgredir esto como para que existan prohibiciones al respecto. Uh-huh. Al punto que los incas tenían tres prohibiciones básicas, fundamentales. Sí. Que eran no robar, no mentir y no ser vago. Y no ser vago. No ser vago. Ahí, por ejemplo... No andaban por esta zona los incas. Andaban por esta zona. Es más evidente. Pero bueno, a lo que voy es que la deshonestidad no es algo, un fenómeno puramente urbano y que viene con la civilización occidental. Claro. Sino que es prácticamente inherente a cualquier sociedad. Incluso ¿La honestidad o la deshonestidad? La deshonestidad. Claro. La exigencia de honestidad. Claro. De imponer honestidad. Nace, digamos, a partir de la deshonestidad. Si no, no tendría sentido el concepto mismo de honestidad si la gente naturalmente ya fuese honesta. ¿Para qué conceptualizar algo que no tiene sentido? Claro, matás al deshonesto y listo. Corta la bocha. Si son pocos, viste, nadie lo va a notar. Razón por la cual, y fundamental, la que no funciona el sistema liberal o neoliberal en el que se vive, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo haciendo mercados desregulados totalmente, sin leyes, sin sindicato. Obviamente el que tiene poder y la honestidad y la deshonestidad, sobre todo, es la que prima. Es muy probable que sí. La solidaridad no esté... Bueno, en el gobierno cubano, que es un reducto socialista que queda todavía en el mundo, el índice delictivo más alto, o sea, el mayor índice de delito se refiere a la distribución de los alimentos, por ejemplo, claro, por parte del Estado hacia los ciudadanos. En realidad, por parte del funcionario estatal que está a cargo de repartir esos alimentos. Claro, como los planes sociales acá, digamos. No existen el tipo de delitos que existen en otras sociedades, como que tal, le robó dinero a otro, pon, el asesinato, esto, aquello, sino que el más del 90% de los delitos se concentran en que el tipo que repartía la leche se quedó con tres para él y le dio una sola a los otros. Uno, claro. Bueno, también es, digamos, que de alguna manera se adecua a la sociedad, justamente porque, bueno, Cuba no está asignada puntualmente o justamente por la abundancia. Entonces esas suertes de deshonestidades de las que hablamos van a ser mucho más abundantes que cualquier otro tipo de cosa, porque tampoco hay nada de... No hay demasiado, no hay demasiada riqueza para... Para ser robada. Para ser robada o para ser deshonesto, ¿no? Justamente. Tal cual. Pero bueno, ¿nos despedimos entonces? Nos despedimos. Hasta entonces, el señores. Miércoles que viene. Nahuel casi se acaba de tragar el monitor. Marquen 911, muchachos. Vamos entonces, honrando que aún no han prohibido el rock, con un mentor prácticamente del rock, Neil Young, haciendo Harvest Moon. Mándalo, por favor. Gracias. Hasta el miércoles que viene. Buenas noches a todos.